Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansada de andar y de andar y caminar girando siempre. Hola, hola, hola. Buen fin de para todos. Sé que las ventanas. Bienvenidos una vez más al ranking de la radio. Cambiar el aire. Bienvenidos a las 20 más votadas. Vale la pena. Como todos los fines de semana, comenzamos la cuenta regresiva hacia el número uno. Pintarse la cara color espera. Qué canción para abrir el ranking el día de hoy, ¿eh? Con el corazón. Color Esperanza, un montón de artistas juntos. En esta nueva versión de Diego Torres. Canción que esta semana, atención, esta semana. Diego Torres junto a un montón de artistas se ubica en el puesto número 35 del ranking, desciende 10 lugares, estaba en el puesto número 25 y esta semana puesto número 35 del ranking. Nos presentamos, mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira, locuciones a cargo de Nico Alfaro, Manu Valenzuela en las ediciones. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Como todos los fines de semana, comenzamos la cuenta regresiva. ¿Qué votaste vos, eh? Vos armaste este programa de lunes a viernes, lo armás vos, votás por tu artista favorito en las20másvotadas.com y todos los fines de semana daremos la cuenta regresiva hacia el número uno. Vamos a estar recorriendo cuáles son las 20 más votadas de esas 40 canciones que tenés para votar en la web y también en la aplicación para Android, las 20 más votadas. Atención, porque hoy el programa de hoy va a dar de hablar, ¿eh? Va a dar de hablar. Estuvimos a full en las redes sociales estas semanas. Nos seguís arroba las 20 más votadas en Instagram, las 20 más votadas en Facebook. Te estábamos diciendo, había muchos empates de votos en la sección de nominados esta semana. Vamos a ver lo que pasará. Tenemos un programa a full para compartir de ahora en adelante. Ponemos play a la cuenta regresiva. Comenzamos con el puesto número 20 y hablamos de descensos de 5 lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 15. Hoy puesto número 20 para Thalía. Esto es Por Amor al Arte. Bienvenidos. Puesto número 20. Por amor al arte. Dejaron de escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte. La luna se bajó del cielo pa' consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños. Esa herida ya curó tu infierno. Lo que tú no sabías, que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicarte por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escúchame, amiga, si ella también quiere amarte, no hay que darle más vueltas. Yo sé, es por amor al arte. Por amor al arte. Lloré lloras de lágrimas de miedo hasta secarte. Dejaste a un lado cada duda para lanzarte. Por amor al arte supiste salir adelante, rompiendo por fin las cadenas de tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños. Tu princesa herida, ella curó tu infierno. Lo que tú no sabías, que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicarte por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escúchame, amiga, si ella también quiere amarte, no hay que darle más vueltas. Yo sé que es por amor al arte y al fin te ilusionaste. Esa princesa herida se llamaba María, borró tu soledad. Nadie supo explicarte por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escúchame, amiga, si ella también quiere amarte, no hay que darle más vueltas. Yo sé, es por amor al arte. Me gusta tu desplante provocado, me gusta tu me voy pero te llamo, me gusta tu verdad más testaruda, me gusta hacer la fiesta en tu cintura, me gusta tu mirada firme y loca, me gusta cuando... Escuchábamos a Thalía, Por amor al arte, comenzando el ranking de esta semana, comenzando en el puesto número 20. Me gusta cómo vivo. Y estamos escuchando a Manuel Carrasco. Me gusta tu actitud si vas de killer. Manuel Carrasco, que viene con un descenso de 9 lugares esta semana y se ubica en el puesto número 28 del ranking. Atención, puesto número 28 esta semana para Manuel Carrasco con Me gusta. Me gusta ver tu nombre con el mío. Todo esto lo nomás vos durante toda la semana en las20másvotadas.com y también en la página web de la radio. Recuerda que ahí también podés votar de lunes a viernes y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número 1. Seguimos avanzando, llegamos al puesto número 19. Hablamos de descensos de 3 lugares. Nos encontramos con Ricardo Montaner y esta nueva canción titulada Madrugada. Puesto número 19. De madrugada dejaste un universo aquí en mi cama, mi cuarto más desierto que el Sahara. Tu aroma se escapó por la ventana de madrugada. Te busqué tanto que me he perdido hasta a mí mismo, y aunque intente estar mejor, me dejaste roto. La madrugada, así te despediste, así como si nada. Sabías bien la falta que me harías y el dolor. inmenso si tú te me ibas, pero antes de irte ya tú estabas ida, ida. Te busqué tanto que me he perdido hasta mí mismo, y aunque intente estar mejor, me dejaste roto. La madrugada, así te despediste, así como si nada. La noche que te fuiste me quedé sin madrugada. Te desapareciste, así como si nada. Los besos que me diste los robó la madrugada. La madrugada, la madrugada, la madrugada, la madrugada, la madrugada, la madrugada, la madrugada, la madrugada. Así te despediste, así como si nada. La noche que te fuiste me quedé sin madrugada. Te desapareciste, así como si nada. Los besos de Ricardo Montaner, Madrugada. Esto es lo nuevo de Ricardo Montaner, que esta semana se ubica en el puesto número 19 del ranking, descendiendo 3 lugares. Llegamos al puesto número 18 y hablamos de ascensos de 6 lugares. Nos encontramos con Carlos Vives, Jessy Reyes y esto que es Hechicera. Puesto número 18. Nadie como tú, si estamos bailando, haces que la vida sea una eterna primavera. Que prendan la luz que viene llegando desde Santa Cruz y los pueblos de la ribera. Unos son del banco, de esta la agua vieja, de Nueva Venecia, buena vista y trasajera. Otros de Barranca y de Ponedera. Unos de Malambo, Calamar y de Galera. Desde que te vi, hechicera, ya nunca quise irme de tu lado, ni de hermosa. Desde que te vi. Nobody like you, nobody like you, nobody like you. música de Carlos Vives, Jessie Reyes, haciendo Hechicera, sonando en el puesto número 18 de esta semana. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 18 y vamos a volver a hablar, o vamos a empezar a hablar por primera vez, de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados. Primer nominado en este caso son los chicos de Bacilos. Bacilos, que sacan esta nueva canción, se llama Me Gustas Tú. Escuchale y si te gusta, entonces a votarla. Recuerdo, de los 6 ingresarán el próximo finde los 3 más votados. Entra el sol por mi ventana, está buena la mañana, qué bien me salió el café. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante, hoy te voy a responder eso que tú quieres saber. Me gusta. Me gustas tú. Si te gustó, entonces desde el lunes tenés que votarlo. Seguí atento, que te vamos a presentar 6 nominados. El próximo finde ingresarán los 3 más votados. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas al ranking de la radio. Estamos escuchando ahora La Oreja de Van Gogh. Esto es lo nuevo de La Oreja de Van Gogh. Se llama Te Pareces Tanto a Mí. La semana pasada estábamos nominando esta canción y te cuento que hoy está ingresando al ranking. Sí, sí, sí.

Tito el Bambino lamentablemente hoy está abandonando el ranking. Lamentablemente esto es así. Hay tres artistas todas las semanas, por lo general, atención con lo que te digo, por lo general hay tres artistas que ingresan al ranking y hay tres artistas que lamentablemente egresan del ranking. Tienen que ser 40 las canciones que tenés para votar. Tito el Bambino esta semana se ubicó en el puesto número 41, haciendo un descenso de 10 lugares. Es decir, la semana pasada se ubicaba en el 31, hoy puesto número 41. Por eso Tito el Bambino junto a Farruko hoy están abandonando el ranking. Pero tranqui, si te gusta la música de Tito el Bambino, no desesperar, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar. Esto es así, todas las semanas te presentamos 6 nominados. Los 6 nominados siempre tienen que ser artistas que no están en el ranking. Esto es para evitar tener 2, 3, 4, 5 canciones de un mismo artista. Y si un artista saca una nueva canción, ahí directamente se reemplaza la canción. Y esto es lo que pasa en el puesto número 16 de esta semana. Atención, bien, hablamos primero que nada de descensos de 4 lugares. Estamos hablando de Tini. Y atención que vos estabas votando Bésame de Tini junto a Rey. Ahora la canción que vas a votar se llama Ella Dice, es lo nuevo de Tini, está cantado junto a Kea. Escuchalo y si te gusta entonces a seguir votando, tenés en cuenta entonces que no vas a votar más Bésame de Tini, sino que vas a votar esta nueva canción titulada Ella Dice. Aquí siempre escuchás lo último de tus artistas favoritos. Puesto número 16. Puesto número 16. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Ella dice que te quiere. Pero cuando tú me tocas, se me descoloca la mente de este niño delincuente. Oye, princesa, quiero comerte pieza de cabeza, tu labio de fresa. Yo sé que tú andas suelta desde los 22. Déjate hacer bobo porque no te cuidó. No te valoró, él nunca te dio. Y por descuidado ahora le recayó. Tú eres una fresa que quiere calle. Y yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mi jean, no sé si son mi tatuaje. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Tú eres una fresa que quiere calle. Yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mi G, no sé si son mi tatuaje. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Con ese beso que me diste, todas las cosas que me hiciste, la noche que me prometiste, sigo esperando y no llegaste, no viniste solo. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Esto es lo nuevo de Tini. Ella dice junto a Kea. Ella dice que te quiere. Puesto número 16 esta semana para Tini. Desciende 4 lugares en el ranking. Ten en cuenta que no vas a votar más Bésame entonces, que vas a votar esta nueva canción. ¿Te gustó? Ella dice. Estás escuchando el ranking de la radio como todos los fines de semana, el ranking número uno de la música, ¿no? La cuenta regresiva hacia el número uno. Y ahora escuchamos a Rosana. Sientes que la suerte está contigo. Junto a un montón de artistas. Con los duendes abrigándote. Haciendo esta versión de Sin Miedo. Con el propósito de juntar fondos para la Cruz Roja. Mejor vivir. Te tengo que contar que hoy Rosana está descendiendo 10 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 26 y esta semana se ubica en el puesto número 36 con Sin Miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Si te gusta la música, Rosana, si te gusta esta canción, tenés que votarlo, ¿eh? Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir. Llegamos al puesto número 15 de esta semana y hablamos de ascensos. Y mirá cómo cambia esto semana tras semana, ¿no? La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 32. Puesto número 32. Hoy, gracias de tus votos, se ubica en el puesto número 15. Él es Nicky Jam, acompañado por Daddy Yankee. Y esto que es Muévelo. Puesto número 15. Niki, niki, niki, yeah. Play and skill. That's how we do with the new plus kids. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Nicky Jam junto a Daddy Yankee en el puesto número 15 del ranking. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 15 y vamos a hablar por segunda vez de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a los chicos de Bacilos que sacaron esta nueva canción, se llama Me Gustas Tú. Como te dije, todas las semanas te presentamos 6 nominados De esos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados. En este caso, a quien vamos a nominar es a Alexander Acha. Ahí estamos escuchando este clásico ya de Alexander Acha, clásico del año 2008. Esto es Te Amo. ¿Te acordás de Te Amo? Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave, qué buen tema, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años. Tema también de una novela, no recuerdo de cuál, pero sé que era tema de una novela, sonaba full. Alexander Acha, te cuento que saca esta nueva canción, se llama Seguimos de Pie. Escúchala y si te gusta entonces, a votarla. Te recuerdo, todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados. Esto es lo nuevo de Alexander Acha, nominado para ingresar al ranking Seguimos de Pie. Alexander Acha, Seguimos de Pie. Si te gustó esta canción, entonces a votarla. Recordamos que en un rato te seguimos presentando nominados. De estos 6 nominados que te presentemos, el próximo finde ingresan los 3 más votados. ¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Puesto número 14. Flaquita y pobre, en algo tenía un poquito de campo y sus ojos de almíbar. Sin importar ninguna opinión de familia, juraron un amor para toda la vida. La torcha, el crucifijo y una lapicera. regalos de una voz, un pañuelo de seda. Dijeron si una tarde cerca de la escuela la gente murmuraba que no había tan bella. Se casó la Valeria, hoy será la novia más bella. Por amor, porque quiso, por ser simplemente ella. Se casó con el hombre que le regaló una estrella. Cuando dice su nombre, sus ojos de amor destellan. La foto con la moto del tío de afuera, el cura de Casilda y la suegra con nuera. Con cara de velorio miraba la escena, se consolaba con la nueva cenicienta. Luego pasaron años de amor sin barrer, y tuvo que marchar siempre no lo quisiera. Se lo llevó su Dios al que siempre le reza. Amores como eso ya casi no quedan. Se casó la Valeria, usted la novia más bella. Por amor, porque quiso, por ser simplemente ella. Se casó con el hombre que le regaló una estrella. Cuando dice su nombre, sus ojos de amor destellan. Esto es lo nuevo de la Sole Pastorutti. Se llama La Valeria y se ubica en el puesto número 14 del ranking de esta semana, ascendiendo 3 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 17. Hoy, gracias a tus votos, puesto número 14, La Valeria. Y atención, atención, tengo una noticia para darte. El primer fin de semana de agosto, o sea, el próximo no, el que sigue, vamos a hacer un especial clásicos, un especial de clásicos. Va a ser el ranking normal, pero con canciones clásicas. Por ejemplo, un clásico de La Sole, ¿cuál podría ser? El Tren del Cielo, estaría bueno votar, ¿no? Por así decirlo, un clásico, un especial. Todos los artistas que estén en ese momento en el ranking, en este caso con una versión clásica, una canción clásica. Eso va a ser el primer fin de semana de agosto. Prepárate porque se va a venir muy bueno. Escucha, esto es lo nuevo ahora de Rumbay. Se llama Te Extraño. Escuchémoslo un poquito. Otra noche que no duermo, sigo pensando en lo nuestro, en tu cuerpo y en tu olor. Y los días pasan lento, espero al final del cuento volver a dormir con vos. No puedo dejar de pensarte. Cositas prohibidas, cumple todas mis fantasías, en la cama y en la vida, tú sos muy sexy. Esto es lo nuevo de Rumbay. Y a partir de ahora vas a votar esta nueva canción, se llama Te Extraño, no vas a votar más, te va a doler. Te cuento que hoy Rumbay está descendiendo 10 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 24, hoy puesto número 34 para Rumbay. Pero ten en cuenta entonces que no vas a votar más, te va a doler, sino que vas a votar esta nueva canción titulada Te Extraño. Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor. No puedo dejar de pensar. todos los fines de semana estás escuchando la cuenta regresiva hacia el número 1. Llegamos al puesto número 13 de esta semana. Hablamos de descensos nuevamente, lamentablemente descensos de 4 lugares. La semana pasada puesto número 9. Hoy puesto número 13 para Jesse y Joy. Esto es Love, es nuestro idioma. Puesto número 13. Palabras no voy a entender, porque el amor es el idioma. Yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien, bien, bien. Te quiero más que el mundo entero. Si te vas de aquí me muero. Las palabras no voy a entender, porque el amor es el idioma. Yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien, bien, bien. Amor es nuestro idioma, love, la música de Jesse y Joy, sonando en el puesto número 13. Esto es lo nuevo de Jesse y Joy. Pienso, ¿no? Primer fin de semana de agosto especial, clásicos de tus artistas favoritos. Un buen clásico de Jesse y Joy, ¿cuál puede ser? Corre, estaría bueno, Llegaste tú. Hay tantas canciones lindas, no tanto, por ejemplo, junto a Luis Fonsi, pero ya no es tan clásico. Me quiero enamorar. Se viene el especial clásicos, tus artistas favoritos, pero un especial con una canción clásica. Eso va a ser el primer fin de semana de agosto, lo vamos a estar compartiendo aquí en el aire de la radio. ¿Y te parece si nos adelantamos un poquito, hacemos un bonus track y viajamos así, viajamos en el tiempo para adelantarnos a ese primer fin de semana de agosto? Viajamos al año 2014, en este bonus track nos encontramos con Axel, un clásico que siempre está bueno escuchar. Esto es Afinidad, sonando ahora en el ranking de la radio. Esto es un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad. Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar. Bésame, no queda nada que explicar. Afinidad. doy, víveme como soy, sin pensar. Hoy es hoy, tómame, no queda nada que explicar. Clásico que siempre está bueno escuchar, de eso se trata el bonus track, en este caso Axel, Afinidad, un clásico del año 2014. Y como ya te lo adelantamos, el primer fin de semana de agosto vamos a hacer un especial con todas estas canciones clásicas de tus artistas favoritos. Un buen clásico. Todo el programa así, ¿eh? Todo el programa escuchando clásicos. Pero vas a votar vos, igual que todas las semanas, vas a votar por tu artista favorito y al fin de vamos a estar recorriendo los clásicos de esa semana. Volvemos ahora. Volvemos a este 2020 y nos encontramos con esta nueva canción de Beret. Me amas, dime a cuántos más con las mismas ganas. Aún me amas. Todo y nunca la cara. Ya no me puedes cegar, solo hay hielo ya en mi mirada, aún me amas. La semana pasada estábamos nominando a Beret con esta canción Aún me amas y te tengo que contar que hoy Beret está ingresando al ranking. Sí, sí. Gracias a tus votos, hoy Beret ingresa al ranking, ingresa al puesto número 25 del ranking. Atención, ya está dentro del ranking, así que ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega, ¿en qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Aún me amas, dime a cuántos más con las mismas ganas, siempre dando todo y nunca la cara, ya no me puedes cegar, solo hay hielo ya en mi mirada, aún me amas. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el número 1, llegamos al puesto número 12 de esta semana. Hablamos de descensos de 5 lugares, es decir, la semana pasada puesto número 7, hoy puesto número 12 para los chicos de Mía junto a Mau y Ricky. Esto es Una y Mil Veces. Puesto número 12. Suena Mía. Una y mil veces. Tú siempre me llamas pa' decir que estás pensando en mí. Y si me reclamas, sé que en el fondo yo te hago feliz. A veces peleamos, pero eso no importa. Tengo mis manías, pero las soportas. Y si no me llamas, no dejo de pensar en ti. Aunque lleguemos a amarnos y otra vez es odiarnos, nos quedamos juntos una y mil veces. Si al rato quiero tenerte y otra no quiero verte, nos quedamos juntos una y mil veces. Yeah. Una y mil veces. Otra vez y otra vez y otra vez. Que me da, y si está brava la distancia duele más. ¿Pa' qué pensar que te hago mal? Si tú eres la mujer con la que quiero estar, yo te mataría. A punto de beso todo ella te mataría. Para borrar todo el enojo que tenía. Aunque pasemos malos ratos, tú eres mía, mía. Yo te comería. A punto de beso todo el día te comería. Para borrar todo el enojo que tenía. Aunque pasemos malos ratos, tú eres mía. Que lleguemos a amarnos. amo, pero eso no importa. No. Tengo mi manía, pero la soporta. Y si las palabras se nos quedan cortas, yeah, tú y yo resolvemos con besos de sobra. Y aunque lleguemos a amarnos, yeah, y otra vez de odiarnos, nos quedamos juntos una y mil veces. Si a ratos quiero tenerte, otras no quiero verte. Nos quedamos juntos una y mil veces. Una y una y mil veces. Mamá, una vez, mamá, mamá. Una y mil veces. Ya no te quiero dejar. Una mil veces, una mil veces. Sus ojos sin que nadie la viera. Estás escuchando las 20 más votadas de una despedida. El ranking de la radio, como todos los fines de semana, se interpuso en su camino. Bajamos un cambio con la música, abriendo en la distancia mis heridas. Nos encontramos ahora con Cristian Castro. Esto es lo nuevo de Cristian. Se llama Cuando vuelva la vida. Tocarse ahora es fruta prohibida. La semana pasada Cristian Castro estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 30. Hoy te tengo que contar que está descendiendo 8 lugares y se ubica en el puesto número 38 con esta canción. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Hermosa balada. Llegaré a sentir cada momento. Cuando vuelva la vida, de nuevo, lo nuevo de Cristian Castro. Sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, recordaré el aroma de las flores. Canción que está necesitando de tus votos. Atención, está en el puesto número 38, últimos 3 lugares del ranking. Lamentablemente, si la semana que viene queda en ese mismo lugar, se va a ir del ranking. Así que si te gusta la música de Cristian Castro, métete y votalo. www.las20másvotadas.com. Eso sí, ten en cuenta que ahora no vas a poder registrar el voto, sino que lo haces de lunes a viernes. Seguimos avanzando en el ranking. Llegamos al puesto número 11. Y hablamos de ascensos, hablamos de ascensos. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 29. Hoy ya se ubica en el puesto número 11. Estamos hablando de Banda 21 y volvemos a hablar de baladas. Esto es Ganaremos. Puesto número 11. Quisiera que todos los enfermos del mundo se pongan bien. Hay amor, hay esperanza. Hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría.

nada vale más que la vida, todo será mejor. La única bandera de nuestro corazón pintado de amor. Eso, la música de Kiro. Todo será mejor. Todo será mejor. La única bandera de nuestro corazón pintado de amor. Desde Carmen de Areco y para todo el mundo sonando Kiro. Atención que se viene entrevista con Kiro en nuestro programa semanal. Se viene Kiro en Solo Éxitos para la próxima semana. Así que estate atento a la radio que ya te vamos a estar informando. También mandamos un saludo, ya que hablamos de Carmen de Areco, a toda la gente que nos escucha a través de FM Libertad 94.9 en Carmen de Areco. Ahí estamos al aire en una de las 200 radios que estamos en vivo en este preciso momento. Así que un saludo a toda la gente de Carmen de Areco y de todo el mundo que nos están haciendo el aguante en este momento. Estamos conectando todo el mundo, ¿eh? Estamos al aire en Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estamos en contacto en casi 200 radios de todo el mundo haciendo este programa para vos. Así que esperemos que sea de tu agrado. Seguimos informándote cómo se viene formando el ranking de esta semana. Esto es lo nuevo de Rake junto a Morat. La Bella y la Bestia se llama lo nuevo de Rake. Que duele más porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 33. Y si se van las estrellas. Hoy Rake asciende dos lugares y se ubica en el puesto número 31 con La Bella y la Bestia. Rake, Morat, La Bella y la Bestia, puesto número 31 esta semana en el ranking de la radio. Estamos en la mitad del ranking, así que te parece si hacemos un repaso de cómo se formó el programa en el día de hoy. Abrimos en el puesto número 20 con Thalía. Las nubes dejaron paso al sol. Por amor al arte. Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, tu princesa herida, ella curó tu infierno. Lo que tú no sabías, que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Qué hermosa canción está en puesto número 20 para Thalía, Por amor al arte. Que el hombre de tu vida se llamaba María. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con Ricardo Montaner. Madrugada. La madrugada. Y así te despediste. Así como si nada. La noche que te fuiste me quedé sin madrugada. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Carlos Vives, Jessy Reyes, Hechicera. En el puesto número 17, esta semana nos encontramos con Mau y Ricky, Obi on the Drums, Sigo Buscándote. Pero yo sigo buscándote. Me enamoraste de la manera en que tú lo sabes. En el puesto número 16, esta semana nos encontramos con Tini y esta nueva canción titulada Ella Dice. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. En cuenta que no vas a votar más Bésame de Tini, sino que vas a votar esta nueva canción titulada Ella Dice. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. En el puesto número 15 esta semana nos encontramos con Nicki, Nicki Jam, Daddy Yankee, y esto que es Muévelo. Y yo apretó la alarma a que baje. Prueba este veneno que te traje. Y se nos casó la Valeria en el puesto número 14 junto a la Sole. La foto con la moto del tío de afuera, el cura de Casilda y la suegra con nuera. Con cara de velorio miraba la escena, se consolaba con la nueva cenicienta. Luego pasaron años de amor sin barrer y tuvo que marcharse aunque no lo quisiera. Se lo llevó su Dios, el que siempre le reza. Amores como esos ya casi vecino que era. Y dice: se casó la Valeria. Por ser la novia más bella. Por amor, porque quiso. Por ser simplemente ella. Puesto número 14 esta semana para la Sole Pastorutti. Soledad. La Valeria. Cuando dice su nombre, sus ojos de amor destellan. En el puesto número 13 esta semana nos encontramos con los chicos de Jesse Joy. Love es nuestro idioma. Es nuestro idioma, baby. El amor está en toda la gente, no lo puedes apagar. En el puesto número 12 esta semana nos encontramos con los chicos de Mia, Mau y Ricky. Una y mil veces. Así es, una y mil veces. Una y mil veces. En el puesto número 11 esta semana los chicos de Banda 21. Y florecerá. Ganaremos. Llegarán esos momentos. Y en el puesto número 10 esta semana nos encontramos con Kiro. Al cielo y las despedidas. Todo será mejor. Y volveremos a los abrazos. Esos que hacen sentir los latidos. Y ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos. Llegamos al puesto número 9 de esta semana y hablamos de descenso de 3 lugares. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 6. Hoy se ubica en el puesto número 9. En realidad quienes se ubicaban en el puesto número 6 es la banda. Estamos hablando de los chicos de Olvídate, que estaban en el ranking con No es Amor. Y como te lo habían adelantado la semana pasada en la entrevista que le hicimos a Olvídate, que está disponible también en la web de la radio, las20másvotadas.com, en la web de nuestro programa y en soloexitos.rt contenidos, puedes revivir la entrevista que hicimos con los chicos de Olvídate. Ahí está. las20másvotadas.com, vas a la parte de entrevistas y está en la entrevista con Olvídate. Sacaron esta nueva canción, se llama Cerquita de mí. Escuchala y si te gusta entonces a seguir votando por Olvídate, ten en cuenta que no vas a votar más No es Amor, sino que vas a votar esta nueva canción titulada Cerquita de mí, hoy en el puesto número 9. Puesto número 9. Cuando suena Vicentico con esta nueva versión de Vasos Vacíos. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. Atención, Vicentico hoy está abandonando el ranking, lamentablemente. Letras para hablarte a vos, yo sé. La semana pasada Vicentico se ubicaba en el puesto número 34. Y nunca las voy a tener. Hoy puesto número 42 con Vasos Vacíos. Lamentablemente esto es así. Lamentablemente Vicentico hoy abandona el ranking. Pero tranqui, igual si te gusta la música de Vicentico, a no desesperar, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar nuevamente al ranking. Y escuchamos a Shakira, Anuel AA, Me Gusta. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Lamentablemente también te tengo que contar que Shakira hoy está abandonando el ranking. Sí, sigo con malas noticias, lamentablemente. Shakira con Me Gusta se ubica esta semana en el puesto número 45. Y te lo voy a decir, hoy, aunque no le creas, tenemos 6 egresos. Hoy hay 6 artistas que están abandonando el ranking. Por lo general son 3 todas las semanas, pero hoy hay 6 artistas que abandonan el ranking. Shakira se ubica en el puesto número 45 del ranking, de estos 46 que quedaron hoy. Increíblemente, ¿eh? Todas las semanas ingresan 3, salen 3. Pero te voy a contar algo. Hoy hay 6 ingresos. Sí, 6 ingresos. Los 6 artistas que teníamos nominados, los 6 ingresaron al ranking. Por eso, como ya te adelanté, La Oreja de Van Gogh se ubicó en el puesto número 26, Beret en el 25. Y como ingresaron los 6, la producción decidió hacer un cambio. Normalmente ingresan en el 28, 29 y 30. En este caso ingresaron desde el 21 al 26. En un rato vamos a seguir viendo en qué puestos se ubicaron los ingresos. Nos faltan, ¿quién ingresaron? Camilú, David de María, Gracie y Alejandro Fernández. Pero todavía no sabemos en qué puestos. En un rato los vamos a seguir sabiendo. Y vamos a seguir sabiendo quiénes son los otros artistas que lamentablemente hoy abandonaron el ranking. Pero lo que sí vamos a saber en este preciso momento es el puesto número 8 de esta semana. Viene con un descenso de 3 lugares. En este caso nos encontramos con Carlos Rivera y esto que es Ya Pasará. Puesto número 8. Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido. Perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad. que volveremos a empezar. Todo pasa, nos dicen la mosca, por ejemplo, en este clásico. Todo pasa, así que tranqui, tranqui, tranqui. Volveremos a empezar más fuertes, seguro. Estamos en el puesto número 8. Escuchamos a Carlos Rivera. Ya pasará. Es fácil decir te quiero en tu cama blanda. Y nos vamos a quedar ahí en el puesto número 8. Es fácil entre tus piernas jurarte amor. Y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 artistas. De esos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados. Ya hemos escuchado a Alexander Acha, Seguimos de pie. Escuchamos a Basilos, Me gustas tú. Y ahora quien vamos a nominar es justamente a los chicos de La Mosca. La Mosca, sí, sacan una nueva canción. A ver cómo dice. En tu balcón todo pasa. Nos acordamos, pero todo pasa. Todo pasa, sí, tranqui. La Mosca, te decía, saca una nueva canción titulada Gira el ventilador. Vamos a escucharla. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos hoy, el próximo finde ingresan los 3 más votados. Alexander Acha, Basilos, La Mosca, por el momento son los nominados para ingresar al ranking. Esto es La Mosca, Gira el ventilador. Se ha ido. ¿Cómo sobrevivir con el cerebro en blanco sin contener el llanto? ¿Cómo le explico al corazón? Me voy a emborrachar para olvidarla. No voy a ser capaz de manejar la situación. Soportar la sensación es un veneno que me mata. Necesito que vuelvas. Yo necesito que vuelvas. Sube. ¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Así es, el ranking lo armás vos. www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes y cada fin de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número uno. Nico Alfaro en las locuciones, Manu Valenzuela en las ediciones. Mi nombre es Walter González. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Adrián Gómez en los controles. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Todos llevando adelante este programa. Y ahí estamos escuchando a Fran Ariel. Esto es Te Voy a Olvidar. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera. ¿Qué pasó con los Fran, con los fanáticos de Fran Ariel? ¿Que dónde se metieron? Me pregunto yo. La semana pasada lamentablemente hablábamos de descenso para Fran Ariel, hablábamos de descenso al puesto número 14 y volvemos a hablar de descensos. Lamentablemente Fran Ariel esta semana se ubica en el puesto número 27 del ranking. Vamos a ser sinceros, Fran Ariel estaría quedando en el puesto número 21, pero como esta semana del 21 al 26 hay ingresos, todos los que queden del 26, del 21 para arriba, digamos que tienen 6 lugares más. Por eso Fran Ariel, en lugar de quedar en el 21, esta semana se ubica en el puesto número 27. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Esperemos que no nos olvidemos de Fran Ariel. A votarlo, ¿eh? A votarlo en www.las20masvotadas.com. Te voy a olvidar aunque yo sé. También está en la web la entrevista que hicimos con Fran Ariel. La puedes revivir en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, las20masvotadas.com. Seguimos avanzando, llegamos al puesto número 7 del ranking. Hablamos de descensos, atención. La semana pasada esta canción estaba rasguñando el podio, estaba en el puesto número 4. Hoy se ubica en el puesto número 7. Él es Daddy Yankee, Plain Skill, Johnny Lennox. Esto es Bésame. Puesto número 7. Mamacita. La Zeta. Desde la mañana todavía pensándote. sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Escuchamos a Luis Fonsi ahora. Como en la orilla del mar. Esto es Girasoles. El agua viene con caricias que se van. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 21 del ranking. Tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan hoy de girar. Luis Fonsi se ubica en el puesto número 33. Atención. Te esperaré. Puesto número 33 para Luis Fonsi, Girasoles. Aquí estaré. Está necesitando de tus votos, Luis Fonsi. Así que si te gusta, te esperaré. Tenés que votarlo. Recordá que los votos los registrás de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com, en la web de la radio y a través de la aplicación de Las 20 Más Votadas, aplicación para Android. Sé que a veces pierdo la razón por la manera en que lo digo, pero así soy yo. Te juro que solo quiero pedirte perdón. Ahí escuchamos a Alex Ubago. Es tarde para esta canción. Esto es lo nuevo. Aunque no quieras escucharme, yo te lo digo. Se llama Te Pido Otra Oportunidad. Un día puedas entender, te juro que nunca. Y lamentablemente te tengo que contar que Alex Ubago hoy está abandonando el ranking. No, sí, no, no, no, no, no creer, pero porque eres parte. Lamentablemente Alex Ubago hoy abandona el ranking con Te Pido Otra Oportunidad. Quiero que tú y yo volvamos a empezar. 6 egresos hay hoy. La primera vez que hay 6 egresos en el ranking. Es increíble. Le vamos a dar otra oportunidad a Alex Ubago. Obviamente, apenas saque una nueva canción, lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar. Todo esto lo armás vos en www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 6. Y atención, cómo cambia esto semana tras semana gracias a tus votos. Esto lo armás vos, está todo en tus manos. Puesto número 6 esta semana, nos encontramos con Lali. Lali, sí, después de 3 semanas de estar en el puesto número 1, hoy se ubica en el puesto número 6. Esto es Lo Que Tengo Yo. Puesto número 6. Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti. El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí. Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí. Yo jugué que no quería, pero el juego lo perdí. Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar. Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar. Lo que tengo yo. Sin explicaciones, yeah. Que esto solo es diversión, baby. No te me enamores de una rompecorazones. Ay, baby, bájale al amor y bájame las pretensiones. Sin explicaciones, yeah. Que esto solo es diversión, baby. No te me enamores, yeah. Lo que tengo yo. Puesto número 6 esta semana para Lali, Lo Que Tengo Yo. Increíblemente sale del puesto número 1, sale del podio. Y esta semana se ubica en el puesto número 6 del ranking. 3 semanas consecutivas en el puesto número 1 estuvo Lali. Y esta semana se ubican en el puesto número 6. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes, ¿eh? www.las20masvotadas.com. ¿Y ahora qué? Y ahora te toca esperar hasta el lunes y durante toda la semana a votar. www.las20masvotadas.com. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La música de Carlos Baute. Compuse tantas canciones de regalado. Te tengo que contar que ¿y ahora qué? Está descendiendo 10 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 27. Hoy puesto número 37 para Carlos Baute. Está necesitando de tus votos. Está en zona complicada. Está en los últimos 4 lugares. No digas que no. Solo te pido. Así que si te gusta la música de Carlos Baute, tenés que votarlo. www.las20masvotadas.com. Nos vamos a quedar en el puesto número 6 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya escuchamos a Alexander Acha, perdón, escuchamos a Basilos, escuchamos a La Mosca. Ahora quien vamos a nominar es a Ruggiero, Ruggiero Pascualini, que saca esta nueva canción. A partir de ahora, Ruggiero solamente. Esto es Puede. Escuchalo y si te gusta, entonces a votarlo. Recordamos que de los 6 nominados que te presentemos, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Puede ser que nunca te enamores como yo lo hice de ti. Puede que me culpes por errores que yo nunca cometí. Puede que ya no sientas con otro mariposas por toda la piel. Puede que nunca borres mis fotos aunque estés con él. O puede que sí, y solo soy yo creyéndome el cuento de que me extrañas aunque no sea cierto. Sé que te fuiste pero yo me miento, pero yo me miento. Sé que es así, pero me niego, no voy a aceptarlo. Y reconozco que esto me hace daño. Quiero pensar que solo me mentiste, que nunca te fuiste y que no te extraño. Ya sé que mi actitud no es la correcta, pero tengo mil preguntas sin una respuesta. ¿Qué hice mal? Dame una señal, déjame saber si existe un plan después de ti. Porque te juro que yo no lo entiendo. No me enteré que te estaba perdiendo. Yo te miraba y no te estaba viendo. Oh, oh, oh. O puede que sí, y solo soy yo creyéndome el cuento de que me extrañas aunque esto es lo nuevo de Ruggiero, entonces. Puede, se llama. Ruggiero Pascualini, ahora Ruggiero solo. Que nunca te fuiste y que no te extraño. Si te gustó, recordá que desde el lunes la tenés que votar en www.las20masvotadas.com y desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas, y también lo puedes hacer a través de la web de la radio. Nos siguen faltando nominados, que los vamos a conocer en un ratito nomás. Ahí estás tú, mi vida. Tenemos 4 hasta el momento: Alexander Acha, Basilos, La Mosca y Ruggiero. Son 6 nominados. El próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Por lo general ingresan los 3 más votados, pero esta semana ingresaron los 6. Gracias a tus votos hubo casi empates de votos, muy parejo. Por eso la producción decidió que ingresan los 6. Y en este caso estamos escuchando a Gracie y Los Consejos. Esto es lo nuevo de Gracie. La semana pasada esta era una de las 6 canciones nominadas y hoy está ingresando al ranking. Ingresa como la tercera canción más votada y ingresa al puesto número 23. Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Los consejos, si te gusta la música de Gracie, ya está dentro del ranking. Ahora todo depende de vos, tenés que votarlo en www.las20masvotadas.com. Tenés que votarla, perdona, a Gracie. A quien tenés que votarlo es a David de María. No me eliges, yo me siento diferente. Que también hoy está ingresando al ranking. Una sola historia. Esto es La Llama. lo nuevo de David de María. Cuando me tocas con tu forma de mirar. Y te cuento que también David de María está ingresando al ranking, ingresa al puesto número 22. David de María, Gracie, Beret en la oreja de Van Gogh. Son hasta ahora los cuatro ingresos. Hoy por primera vez y creo que única vez, excepto que se repita, pero muy rara vez, van a ingresar los seis. Si no, todos los fines de semana ingresan los tres más votados. En un rato vamos a seguir sabiendo quiénes son los otros ingresos. Ahora lo que nos vamos a saber es quién se ubica en el puesto número 5 del ranking. Hablamos de descenso, atención. La semana pasada estaba en el puesto número 2 esta canción. ¿Cómo cambió todo? No puedo creer. Lali en el puesto número 6 cuando estaba en el 1. Y Luciano Pereyra, que estaba en el 2 esta semana, se ubica en el puesto número 5 con Me Enamoré de Ti junto a Lang Lang. Puesto número 5. Y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada. Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo, mi amor, iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo. Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte que todo lo tenía. Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón. Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo. Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Enamoré de ti, la música de Luciano Pereyra junto al chino Lang Lang, un pianista espectacular que la viene rompiendo por todos lados, y aquí la escuchamos haciendo esta nueva versión de Me Enamoré de ti, clásico ya de Luciano Pereyra. Y hablando de clásicos, el primer fin de semana de julio, es decir, 1 y 2 de julio, vamos a hacer un especial clásicos. Tus artistas favoritos, vas a volver a votarlos, pero con una canción clásica. Y puede ser esta, ¿no? Me enamoré de ti, la versión original de Luciano Pereyra. Hay un montón de canciones hermosas de Luciano. Así que estate atento. La próxima semana vamos a saber un poquito más de qué canciones vamos a estar votando. Pero ten en cuenta que lo vamos a escuchar al aire el primer fin de semana de agosto. El último fin de semana de julio vamos a votar estas canciones, es decir, del 27 de julio al lunes 27, al viernes 31, vas a votar estas canciones clásicas, y al primer fin de semana de agosto lo vamos a escuchar aquí ahí en el aire de la radio. Falta un poquito, pero ya te lo vamos avisando que se viene el especial clásicos. Seguimos avanzando en el ranking. Escuchamos a Ricardo Arjona. Que no suenes tú a reclamo ni a despecho. Ricardo Arjona. Solo fue que quise hacer esta canción. El Invisible se llama esto. Es lo nuevo de Ricardo Arjona. Digo que sospecho. Te tengo que contar que Arjona esta semana está descendiendo 3 lugares en el ranking y se ubica en el puesto número 39. Paga cuentas. Puesto número 39 para Ricardo Arjona, El Invisible. Está necesitando de tus votos. Así que si te gusta la música de Arjona, recordá votarlo www.las20másvotadas.com, porque está en zona complicada. Está en el puesto número 39 de 40 canciones. Lamentablemente, si la semana que viene queda en ese lugar, lamentablemente va a abandonar el ranking. Está necesitando de tus votos, sí o sí. Hablamos de una buena noticia en este caso para los fanáticos de Alejandro Fernández. Esto es lo nuevo de Alejandro Fernández. Se llama Hasta en mis huesos. Canción que estábamos nominando la semana pasada. Estoy. En un rincón del tiempo. Tengo que contar que Alejandro Fernández esta semana está ingresando al ranking. Gracias a tus votos, ingresa y sin poder al puesto número 24. Puesto número 24 para Alejandro Fernández. Y tú, negándome tus besos. Y quiero completar ya la sección de ingresos. Nos está faltando entonces Camilú, que esta semana ingresa como la canción más votada. La canción más votada de los nominados con Para el amor. Vamos a vernos por dentro. Lo nuevo de Camilú, que ingresa al puesto número 21. Los 6 nominados que teníamos, entonces los 6 están ingresando al ranking. 21 para Camilú, Para el amor. 22, David de María, La llama. 23 para Grace y Los consejos. 24 para Alejandro Fernández, Hasta en mis huesos. 25 para Beret, Aún me amas. Y 26 para La oreja de Van Gogh, Te pareces tanto a mí. El próximo fin de entonces, todo está en tus manos. Estas canciones llegan al podio, no llegan. ¿En qué puesto lo dejamos? Tenés que votarlo. www.las20másvotadas.com. Por lo general, te presentamos 6 nominados. De esos 6, ingresan los 3 más votados. Pero esta semana, como los votos estuvieron muy parejos, prácticamente empatados, la producción decidió que ingresan los 6 nominados, ¿eh? Los 6 nominados, pero respetando el orden. Que las palabras sean honestas y que... Volvemos a hablar de nominados, entonces seguimos nominando. A quien vamos a nominar ahora es a Vanessa Martín, para que ingrese al ranking. Vanessa Martín, que saca esta nueva canción, la española, se llama De tus ojos, versión en vivo. Atención. Escuchamos entonces a Alexander Acha, Basilos, La Mosca, Ruggiero y ahora a Vanessa Martín, De tus ojos. Desde la misma altura de tus ojos, voy manteniendo el alma comedida. El éxito no está en darse de a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello, ya me atreví a dejarte a... No reces y la fe ya no te importa. Pueda adentrarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus palabra me acercó a tu silla. Ya me vestí a conciencia para verte. Que no se asuste nadie si nos miran. Oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarte. Escuchamos a Abraham Mateo. Soy un hombre que perdona lo que sea menos un desliz. Igual París sin la Torre Eiffel seguirá siendo París. Tiempo para olvidar se llama esta canción junto a Becky G. No te necesito, lo que necesito. Te tengo que contar que hoy lamentablemente Abraham Mateo también está abandonando el ranking. Hoy como hay 6 egresos, lamentablemente también le llegó el turno a Abraham Mateo. Se ubicó en el puesto número 46 esta semana en el ranking. La semana pasada ya estaba en zona complicada, estaba en el puesto número 40 y hoy está abandonando el ranking. Tranqui, igual, si te gusta la música de Abraham Mateo, no desesperar, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar. Seguimos avanzando, llegamos al puesto número 4. Ya estamos a nada de meternos en el podio. Hablamos de ascenso de 6 lugares, es decir, la semana puesto número 10. Hoy, puesto número 4 para Marcela Morelo, Camilú, esto es Dicen. Puesto número 4. Dicen que es poca la gente que encuentra en su vida la otra mitad. Pero el que encuentra te dice que no hay que morirse sin saber amar. Dicen que también llega cuando no lo esperas y que no hay edad. Dicen que anda sin ver hasta que llegue tu verdadero amor. Entonces ves la belleza que vive oculta a tu alrededor. Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. Dicen que me veo distinta, ojos y me ahogo entre risas cuando contigo estoy. Hay un juramento que hacen los amantes en la intimidad. Si le entregas mutua y no hay traición, tendrá buen final. Dicen que si esto ocurre, seguro se vuelve más fuerte el amor y que nunca jamás se podrán separar. Pasan buenas cosas cuando dos personas se dejan amar. Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. Se viene el especial clásicos el primer fin de semana de agosto. Y este es un buen clásico, ¿no? Marcela Morelo, Dicen. Puede ser la versión original, la que suene. No sé, no se lo sabremos el próximo fin de. Ten en cuenta que vas a votar la última semana de julio y lo vamos a escuchar al aire el primer fin de semana de agosto. Puesto número 4 esta semana para Marcela Morelo y Camilú haciendo Dicen. Llegamos al podio, llegamos a las 3 más votadas. Puesto número 3, que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada, ella es Aitana junto a Reik, Enemigos. Puesto número 3. Me prometí esa noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no sé lo que tienes. Estúpido pensar que ya me iba a creer todas tus promesas vacías. Las mentiras ya no valen para resolver todo lo que tú me escondías. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas y aquí no te vas de mi lado. De Aitana junto a Reik abriendo el podio una vez más. Aitana en el puesto número 3. Porque sé que no me ranking. Es que tus mentiras nunca las llegan. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 3. Y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Nos falta un quinto, un sexto nominado. Ya escuchamos a Alexander Acha, escuchamos a Basilos, escuchamos a La Mosca, escuchamos a Ruggiero, escuchamos a Vanessa Martín. A quien vamos a nominar ahora es a Abel Pintos. Abel Pintos, que saca esta nueva canción junto a Matisse, se llama Tanto Amor. Escúchala y si te gusta, entonces ten en cuenta que las votaciones se abren el lunes. De lunes a viernes tenés tiempo para votar. Y el próximo fin de semana ingresarán los tres más votados. Esto es lo nuevo de Abel Pintos, entonces, llamado Tanto Amor, nominado para ingresar al ranking de la radio. Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas. Ya no sé qué decir. Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor. Y si fuimos tú y yo, todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío, como tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido, como tanto amor pudo hacernos tanto mal. Tomar. Me desnuda la razón imaginarte sola, deshojando el tiempo para no pensar, mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento. Ya no sé si es así. Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor, solo fuimos tú y yo. Todo por igual debería estar compartido el dolor de este frío, como tanto amor pudo hacernos tanto mal. Clásico ya de Abel Pintos. Un rincón en el mar para ahogarlo. En esta nueva versión. Como tanto amor pudo hacernos mal. Abel Pintos junto a Matisse. Tanto amor, nominados para ingresar al ranking. Así se completa la sección de nominados: Abel Pintos, Alexander Acha, Basilos, La Mosca, Ruggiero y Vanessa Martín. El próximo finde, todo está en tus manos, ¿eh? El próximo finde ingresarán los tres más votados. Recordá que tenés tiempo para votar hasta el viernes. www.las20masvotadas.com. De lunes a viernes registrás tu voto y el próximo finde veremos qué es lo que pasa con estas canciones. Y hablando de nuevas versiones, ahí va sonando, ahí va, Juanes junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Este clásico ya de Juanes, Fíjate Bien. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 22 del ranking. Hablamos de descensos de 8 lugares y se ubica en el puesto número 30. ¿Qué tienes? Te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termina aquí. Puesto número 30 para Juanes, Fíjate Bien. Va sin rumbo en la ciudad. Está necesitando de tus votos, Juanes. Recordá que esto lo armás vos. Las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Y también a través de la web de la radio. No. No te olvides de esto, no, no, no. Seguimos en el podio. Llegamos al puesto número 2. Hablamos de ascenso de 6 lugares. Es decir, semana pasada puesto número 8. Hoy puesto número 2. Para David Bisbal, Aitana. Esto es Si Tú La Quieres. Puesto número 2. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. ¡Vámonos! Celos, el mundo entero tiene celos. Juego vida se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como tú la quieres. La música de David Bisbal junto a Aitana sonando en el puesto número 2. El mundo entero tiene apelos. ¿Sabías que en nuestra web ahora puedes reescuchar estas canciones en cualquier momento del día? Están ahí y además están todas las letras de cada una de las canciones. Métete las20masvotadas.com, tenés una ventana que dice canciones y allí puedes escuchar las canciones en cualquier momento del día. Además, puedes revivir este programa que hicimos en vivo para vos en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, buscándonos en las20masvotadas.com, en la aplicación para Android Las 20 Más Votadas, y buscándonos en Spotify. Estamos en la aplicación número 1 de música, nos buscas como Las 20 Más Votadas. También estamos en Google Podcast, estamos en Deezer, estamos por todos lados. No tenés excusa para decir que no escuchaste el programa, te lo perdiste. Lo puedes revivir en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Escuchamos San Fonseca, Andrés Cepeda, Camino a tu Casa. No quiero encontrar atajos si es largo el camino. Fonseca la semana pasada se ubicaba en el puesto número 38 del ranking. Hoy desciende 2 lugares. Puede que sea pronto para soñar. Y se ubica en el puesto número 40 con Camino a tu Casa. Sí. Quiero acompañarte hasta tu casa. Recordá votar durante toda la semana en www.las20masvotadas.com y desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas, también en la web de la radio. Mi nombre es Walter González, en los controles espectacular como siempre Adrián Gómez, musicalización a cargo de Laura Moreira, Nico Alfaro en las locuciones anunciando cada uno de los puestos, Manu Valenzuela en las ediciones